las torres de la laguna, venía a tocar las palmas, que en el portal de Belén ha nacido el rey de las almas. Venía a cantar, venía a rezar, que al Dios de los cielos que ha nacido ya, y al Dios de los cielos que ha nacido ya. Ahí en el portal de Belén está María y José. Los dos locos de contento, contemplando su Manuel. Venía a rezar, venía a cantar, que al Dios de los cielos que ha nacido ya, ya Dios de los cielos que ha nacido ya. Tercer día, yo le canto al niño Dios, la copa por Murray, quería. Yo le canto al niño Dios, la copa por Murray. María toca la armire. Yo sé tocar pandero, yo sé tocar pandero, y el niño Dios está jugando con la estrellita del cielo, y el niño Dios está jugando con la estrellita del cielo. Y le dio calor, y un rayito de luna de culita le sirvió, y un rayito de luna de culita le sirvió. Hay pastores que guardan rebaño, tira pa' Belén como todos los años, tira pa' Belén como todos los años. En el cielo que lo hay, o que brilla en el cielo, hay una estrella que a los reyes guía. Ya me han dicho que no un lucero, porque esta no se nació el Mesías. Que lo que brilla en el cielo, hay patocito que está en el monte con tanta tristeza porque llora tu mao. Hay patocito que está en el monte con tanta tristeza porque llora tú. Ay, porque tengo la burrita balao y no puedo ver a mi niño Jesús. Ay, sarapú, sarapú, ya verás como la burrita se te pone buena y antes de la voz se llegará por trabajo. Ay, sarapú, sarapú, ya verás, wow. De los tiempos de Herodes el Gran, las 12, y a las 12 de la noche buena, vino al mundo un rey llamado el Mesías. Los pastores de Judea fueron los primeros que llegaron al portal y con mucho miedo y empezaron a cantar: ¡Viva nuestro Dios! Que lo digo yo, mi niño Jesús, chiquito y bonito, mi niño Jesús, lo camelo yo. Nació en Belén,